El título de mi mensaje para el día de hoy es Comprendiendo nuestras bendiciones espirituales. ¿A cuánto les gustan las bendiciones? Levanten la mano. ¿Alguien de ustedes quiere una maldición? Ni una mano. Claro que no, ¿verdad? ¿Quién va a querer una maldición? A todos nos gustan las bendiciones. Cuando tú piensas en las bendiciones, ¿qué es lo que viene a tu mente? Bueno, hoy vamos a hablar de las bendiciones. Hace un tiempo hablé de este tema y solamente comencé, y hoy vamos a continuar en Efesios capítulo 1. Y antes de eso, quiero hacer una pregunta. Cuando usted piensa en la gente que vivió en los tiempos del Nuevo Testamento, ¿cómo se los imagina? ¿Cómo se imagina usted que esas personas eran? Cuando usted piensa en las personas que leyeron las palabras que fueron escritas en este libro, ¿qué tipo de personas tiene usted en mente? Gracias, Junior. ¿Cómo eran? ¿Cómo cree usted que ellos eran? ¿Los considera usted que eran personas inteligentes o personas ignorantes? Personas supersticiosas. A veces cuando nosotros vamos y leemos la Biblia decimos, es tan viejo ese libro que seguro que aquellas personas que lo leyeron han de haber sido pues personas muy ignorantes, personas muy supersticiosas. Pues sí, es verdad. Sí había mucha superstición en aquel tiempo y no sabían muchas de las cosas que nosotros sabemos hoy. Pero recuerde que la inteligencia es una capacidad humana. Más allá de la información que uno conozca, la inteligencia es una capacidad humana. Ahora, déjeme preguntarle otra cosa. Piense en su mamá. ¿Cuántos todavía tienen el privilegio de tener a sus padres con vida? Levanten sus manos. Muy bien. ¿Su mamá o su papá a quién se parecen? ¿A quién? Pues a sus propios padres, ¿no? ¿Sus papás son tontos o son inteligentes? Tal vez ellos no hayan podido ir a la escuela como nosotros, pero tontos no eran, ¿o sí? Eran personas también con sentido común, tenían sus virtudes y sus defectos como todos nosotros. ¿Y los papás de ellos? También, ¿verdad? ¿Y los papás de esos otros? Entonces, como podemos reflexionar, nosotros no creemos en la evolución. No es comprobable ni científica y mucho menos bíblicamente. Todos los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Cuando los autores del Nuevo Testamento escribieron sus páginas, sus palabras, se las dirigieron a personas tan capaces y tan inteligentes como usted y como yo. ¿Me estoy dando a entender? Es necesario que pensemos así, porque cuando leemos las páginas de la Biblia, somos tentados a asumir de que ellos vivían en otra realidad que no se conforma a nuestra realidad. ¿Me doy a entender? Y en parte es cierto. Pero hoy vamos a ver que en parte no debemos cometer el error de pensar que como ellos vivieron en un tiempo mucho más antiguo de lo que nosotros a veces imaginamos, eran personas que no lidiaban con las realidades y con las oportunidades que nosotros tenemos. Esto es importante porque cuando nos acercamos a las páginas de la Biblia, necesitamos recordar que esas palabras que se les dieron a ellos, se les dieron con un propósito. Y que esas palabras también fueron dadas para nosotros y no solo para ellos. De eso se trata hoy el pasaje que vamos a leer. Les dije que busquen Efesios capítulo 1 y hoy vamos a concentrarnos de los versículos 4 hasta el 14 y vamos a considerar las bendiciones espirituales de los cristianos. Pero antes de eso, quiero darles un brochazo para pintar el cuadro un poco más a colores de quiénes eran los que recibieron estas palabras. La carta de Pablo a los Efesios obviamente fue dirigida a los habitantes de la ciudad de Éfeso. Y algunos de ustedes se preguntarán, ¿y qué era eso? ¿Dónde estaba ese lugar? ¿Y quiénes eran esas personas? Así que les voy a dar hoy una introducción acerca del contexto histórico de la ciudad de Éfeso y sus habitantes. ¿Están listos? Son cosas que uno normalmente no escucha, pero vale la pena considerar. Les cuento. Éfeso era la capital de la antigua provincia de Asia. Hoy en día esa zona del mundo se llama Turquía. Era una de las 12 ciudades jónicas. Las ciudades jónicas eran famosas en el mundo antiguo por sus sabios. Los famosos sabios griegos vivían en esa zona que se llamaba Jonia. Y una de las 12 ciudades jónicas era Éfeso. Es decir, esa ciudad era famosa junto con otras por sus sabios, sus filósofos antiguos. Cuando yo estudié psicología en la Universidad de Guadalajara, las primeras materias que yo tomé acerca de la historia de la filosofía y de la psicología nos hicieron no solo estudiar de estos hombres, sino también de sus pensamientos. Eran hombres muy inteligentes, los jonios y los filósofos griegos. Uno de ellos se llamó Heráclito de Éfeso, un filósofo que vivió 500 años antes de Cristo, ahí en la ciudad de Éfeso. Así que no eran tan tontos como a veces nosotros pensamos. Éfeso, además, que está a 12 millas al este del mar Egeo, en la desembocadura del río Caister, al pie de los montes Pión y Coreso. Era sede de una de las 7 maravillas del mundo antiguo. ¿Alguno de ustedes estudió, quizás en el bachillerato, en el high school o en la prepa, acerca de las 7 maravillas, the 7 wonders of the ancient world? Las 7 maravillas del mundo antiguo. Una de esas 7 estaba en la ciudad de Éfeso. Estaba allí, con ellos. Era el templo a Artemisa. Artemisa era una de las diosas de los griegos. Los romanos copiaron la adoración de esta diosa, nada más le cambiaron de nombre y le pusieron Diana, pero es la misma. La ciudad era un importante centro político, educativo y comercial de su tiempo, equiparado a Alejandría en Egipto. Para si no lo saben, otra de las 7 maravillas del mundo antiguo era la biblioteca de Alejandría. Y Éfeso competía en importancia con Alejandría y también con Antioquía de Pisidia. 400 años antes de Cristo, en la ciudad se comenzaron a celebrar lo que se llamaban las Efesias. Eran festividades que reunían multitudes de personas de todas las ciudades jonias para una serie de competencias deportivas, una especie de mini Juegos Olímpicos y musicales, así como digamos que el festival OTI, o como se llame, ¿no? Los MTV Awards o algo así de aquellos años. Entre ellas había competencias de caballos, gimnasia. ¿Cuántos creen que es fácil hacer gimnasia? Entonces no eran tan tontos como a veces pensamos, ¿verdad? Competencias de composición coral y de ejecución de la cítara y de los aulos, o sea, estoy hablando de instrumentos musicales antiguos. Era gente talentosa, gente que practicaba mucho sus disciplinas, sus artes y sus ciencias. Era un centros educativos también. En los tiempos del Nuevo Testamento, Éfeso llegó a ser la ciudad más importante de la provincia romana del Asia proconsular, centro postal y administrativo. En los tiempos de Pablo, cuando se escribió esta carta, Éfeso llegó a tener más de 200,000 habitantes. Casi el triple de lo que tiene nuestra ciudad. Entonces, se dan cuenta de la magnitud. Era una ciudad importante para aquellos años. Era una ciudad central entre muchas. Si ustedes vieran el mapa donde estaba Éfeso, estaba rodeado de otras muchas ciudades, de las cuales se habla en el Nuevo Testamento también, la Odisea, Colosas, Pérgamo, Esmirna, y Éfeso era la capital de toda esa provincia romana. Los que nacían en Éfeso eran ciudadanos romanos. Un privilegio reservado para pocos. Era además un gran centro de turismo religioso, atraído por el, precisamente, templo a Artemisa. Miles de personas visitaban Éfeso solo para visitar el santuario a Artemisa. Éfeso era orgullosamente llamada la ciudad guardiana del templo de Artemisa, diosa de la cacería, de la guerra y de la fertilidad. Ese templo era considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. ¿De qué estamos hablando? El templo medía 130 metros de largo, 67 metros de ancho y 20 metros de alto. Se levantaba sobre un terreno supuestamente sagrado y su techo descansaba en alto sobre 127 columnas de mármol blanco, pulido y brillante a la vista de todos los que entraban a la ciudad por la delta del río Caistro, que había sido especialmente dragado para dar acceso a grandes embarcaciones. Dicho en otras palabras, aunque estaba a 12 millas de la orilla del mar Éfeso, los griegos por décadas escarbaron el río Caistro, lo hicieron más profundo para que los barcos desde el mar pudieran entrar a la ciudad de Éfeso, y cuando entraban al lado izquierdo los barcos veían en un monte el templo Artemisa de mármol puro, brilloso, cuando le daba el sol hasta encandilaba. Ustedes se pueden imaginar, dijo uno de sus filósofos, el historiador Antípatro de Sidón, que vivió en aquellos tiempos, escribió: después de visitar las maravillas del mundo antiguo, él fue y las visitó todas, escribió en su antología griega que el templo Artemisa era la más gloriosa de todas las obras humanas. 120 años se tardaron los griegos en levantar ese edificio nada más. Era más grande que el mismo Partenón. El Partenón era el templo que supuestamente estaba edificado en honor a los dioses griegos en Atenas, en el monte Olimpo. Pues el templo de Artemis era más grande todavía, enorme, brillante. En Éfeso, además del templo, había otras construcciones sobresalientes. El teatro de Éfeso era el auditorio más grande que jamás se construyó en el mundo antiguo. Ni siquiera en la misma ciudad de Roma llegó a haber un teatro como el que hubo en Éfeso. 25,000 personas sentaba ese teatro. ¿Ustedes creen que eran tontos los arquitectos para construir semejantes edificios? Eran gente muy, muy competente, muy capaz. Allí se levantaba el teatro en la ciudad de Éfeso, donde se hacían actuaciones, conferencias y luchas de gladiadores. Se estima que este es el teatro abierto más grande de todo el mundo antiguo. Además de eso, en Éfeso estaba el Odeón, que era otro teatro con capacidad para 1,500 personas, donde se celebraban conciertos y dramas. Además del templo Artemisa y los teatros, en Éfeso destacaba el mercado que se conoce como la Ágora Cuadrada. Ágora significa mercado abierto. Estuvo rodeado por tiendas con fachadas de arco y cerca de 12 metros de profundidad cada local. Se encontraba junto al puerto y era el mayor centro comercial de la ciudad. Es muy probable que el apóstol Pablo, Priscila y Aquila, sus amigos de ministerio, en ese mercado fue donde vendían sus tiendas de campaña que ellos cosían para vender y seguir financiando su ministerio, ahí en el Agora. Lo sorprendente es que cuando Pablo planta la iglesia allí, él no apeló al uso de la retórica ni de la filosofía griega, ni apeló a la psicología, ni a los beneficios materiales, ni al poder educativo, ni a la iniciativa empresarial para apalancar el evangelio. Pablo llega a esa ciudad y hizo lo que hacía en todas las otras ciudades. Buscó una sinagoga, se presentó el día sábado y empezó a hablarle a los judíos que ahí se reunían, abriendo las escrituras del Antiguo Testamento, y desde ahí, como plataforma, como trampolín, empezaba a hablar de Cristo. Y cuando la gente creía en Cristo, ese grupo de personas se convertían en la iglesia. A veces los judíos eran tan celosos que los terminaban expulsando de la sinagoga y se iban a otro lugar. Y eso parece ser que se repitió en Éfeso. Él se concentró, al igual que en los demás apóstoles y del Nuevo Testamento, en lo espiritual. ¿Por qué cuando leemos cartas como la que vamos a leer ahorita, vemos que ellos dedicaron capítulos enteros, para nosotros páginas enteras, hacer tanto énfasis en las cosas espirituales, cuando la gente que estaba sentada allí eran igual que ustedes y que yo? Personas que iban a la escuela, tenían sus negocios, tenían sus empleos, estaban ocupados en las cosas del diario vivir, y ahí se paraba Pablo, o en otros lugares el apóstol Juan, Santiago y cualquier otro escritor del Nuevo Testamento, y les empezaban a hablar a los cristianos temas enteramente espirituales, como que fuera una locura. ¿Me doy a entender? A veces nosotros leemos el Nuevo Testamento y decimos: ay, pues las bendiciones espirituales, pues qué bonitas, pero pues yo tengo que levantarme cada día a las 3, 4 de la mañana para agarrar mi carro o compartirlo con un compañero y viajar hasta la otra ciudad para trabajar. Mi realidad es otra. Yo estoy rodeado de personas que son muy complicadas para el evangelio. Mis compañeros de clase, los que son estudiantes, pensarán, no les importa nada de las cosas de Dios, hasta se burlan. Otros que son amas de casa están tan ocupadas cuidando a los niños, atendiendo su trabajo, limpiando casas, otras qué sé yo. Y uno dice, como que no hiciera mucho sentido las cosas espirituales que se enfatizan en la Biblia con mi realidad. ¿Por qué los apóstoles les escribían estas cosas a los cristianos de aquel tiempo que eran iguales a ustedes? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. Y al final vamos a empezar a captar la importancia de esto. Porque aunque a nosotros no nos parezca, estamos nosotros tan distanciados de Dios en nuestra naturaleza caída que lo espiritual nos parece a veces que raya en lo absurdo, que no funciona en la vida real. Pero para Dios es muy real. Es tan real que los apóstoles recibieron el encargo de Jesucristo de decir, no me hablen tanto de estas cosas, no me hablen tanto de cómo administrar las finanzas del hogar, no me hablen tanto del matrimonio, poquito nomás, no me hablen tanto de la crianza, no me hablen tanto de, háblenme más de los asuntos espirituales a la iglesia. Eso es lo que mi iglesia necesita más. Y ahora nosotros somos la iglesia de Dios, somos el pueblo de Dios, amén. Somos el pueblo de Dios. Y ahora se nos da el mismo alimento espiritual. Y una pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué se nos habla así a nosotros de estos términos tan espirituales si tenemos que lidiar con otras cosas tan materiales? Los intereses humanos son eminentemente terrenales, ¿sí o no? Digo, en términos generales, nosotros como humanos, nuestros intereses tienden a ser más terrenales. O sea, mi casa, tengo que pagar los biles, tengo que cuidar la casa, tengo que mandar a los muchachos a la escuela, tengo que hacerles el lunch antes de ir, tengo que ponerle gasolina al carro. Es decir, terrenales, sensoriales. A mí lo que me importa es la música que escucho, las películas que veo, los programas, las cosas, el look, que yo me vea bien, que vaya todo bien limpiecito, lo que se ve, los sentidos, lo que escucho, cómo sabe, lo sensorial y cómo me siento en mi corazón y lo temporal. Bueno, el cielo ya llegará. Ahorita lo que urge es pagar la renta. Ahorita lo que urge es lo temporal, lo de ahorita. ¿Me doy a entender? ¿Dónde habla, en qué versículo de la Biblia se nos habla de la renta? No hay. ¿Por qué no se preocupaban los apóstoles de esas cosas? ¿Qué no pagaban renta? En el Agora Cuadrada de Éfeso no pagarían renta por los locales. No habla de esas cosas, Pablo. Porque así somos los humanos. Terrenales, sensoriales, temporales. ¿Saben cuáles son los intereses, las prioridades de Dios? Son, en primer lugar, son celestiales. Segundo, son espirituales. Tercer lugar, son eternas. Y sobre esa plataforma, Él ordenó y comisionó a sus apóstoles y profetas a hablarle a su pueblo. Y por eso hoy que vamos a ir a Efesios capítulo 1, versículos 4 al 14, vamos a ver cómo Pablo les está informando a los nuevos en la fe y recordando a los maduros en la fe las bendiciones espirituales que Dios ha dispuesto para ellos. Y hoy entre nosotros existen los mismos dos grupos de personas. Entre nosotros hay personas que son babies espiritualmente hablando, son bebés que apenas están creciendo en la fe y no saben de las bendiciones espirituales. Y hay otros que ya llevan tiempo conociendo de Cristo, pero necesitamos ser recordados de las bendiciones más importantes que Dios ha dispuesto para ustedes. Estoy hablando de los que ya son cristianos, pero entre nosotros podría haber algunos que aunque vengan a la iglesia todavía no se han convertido a nuestro Señor Jesucristo. Todavía no han pasado de muerte a vida, todavía no han nacido de nuevo. Y Dios quiere que sepan ustedes que para Él lo más importante y la prioridad es tu vida espiritual. Que tú nazcas de nuevo espiritualmente. Que tú tengas una relación personal con Dios, que estés seguro que al morir vas a estar con Él. Porque Él dijo que el que se preocupa por el reino de Dios y su justicia, Dios añadirá todo lo demás que tanto nos preocupa a nosotros. Hoy vamos a considerar en los minutos que tengo por delante 8 bendiciones espirituales que Dios tiene para nosotros. 8 bendiciones espirituales que Dios tiene para nosotros. Vamos a ver si alcanzo. Y si veo que me alargo, entonces le paro y para la otra pues terminaré. ¿Ok? porque ya tomé suficiente tiempo para esta larguísima introducción, pero yo lo consideré necesaria. 8 bendiciones espirituales. Acuérdense del contexto, vamos a Efesios 1. 1, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Estoy leyendo la Biblia de las Américas. A los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo acaba de saludar a los creyentes de Éfeso y ahora sí entra de lleno el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Yo les hablé en la última enseñanza de esta serie cómo Pablo, en lugar de comenzar a hablar de las bendiciones que tenemos, él bendice a Dios. ¿Se dan cuenta? Él le da bendición a Dios. Bendito sea el Dios y Padre, que es alabar a Dios. Pero observen la razón por la que lo bendice. Él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ese es el motivo. Lo que motiva el corazón de Pablo a bendecir a Dios es la comprensión que Pablo tiene de las bendiciones espirituales que hemos recibido. ¿Me están siguiendo? No es el dinero que él tiene en el banco fue Éfeso o lo que sea. No es la herencia que su papá le puede dejar. No son los carros, los caballos, no son las cosas materiales, no es el título de la Universidad de Atenas o qué sé yo. Él dice, yo bendigo a Dios por las bendiciones, porque Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y como si Pablo hiciera un paréntesis y contestara la pregunta de alguno de los lectores de Éfeso que dijera, momento, Pablo, una pregunta, antes que le sigas. Dice, ¿qué pasó? ¿Cuáles bendiciones? ¿De qué estás hablando? ¿De cuáles bendiciones? Él dice, por si se les olvidó, les voy a recordar 8 nada más de todas. Y entonces él empieza a mencionarlas del versículo 4 en delante. ¿Me están siguiendo? Y él empieza a mencionarlas, dice, primer lugar, 8 bendiciones espirituales que usted necesita conocer para alabar a Dios de una manera digna. La primera bendición espiritual, dice versículo 3, versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Bendición número 1 de las espirituales, la bendición número 1 que Pablo menciona, que está reservada solo para los que están en Cristo, porque observa el versículo claramente, dice, según nos escogió en Él, en Cristo. Esas son bendiciones espirituales solo para cristianos, solo para los que están en Él. ¿Quién es Él? Es Cristo. Ustedes van a ver en cada una de las 8, Pablo enfatiza en Cristo, en Él, por Él, de parte de Él, por medio de Él. No pueden disfrutarse estas bendiciones espirituales si nosotros no nos hemos convertido a Cristo. No importa lo que pensemos, lo que nos digan o digamos. En primer lugar, Dios nos escogió en Cristo. Y alguien diría, sí, la primera de todas las bendiciones es la elección. No, en realidad no. La elección de Dios es un medio, pero la finalidad, dice al final del versículo, Dios nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Fíjese, ¿hace cuánto Dios escoge a los que van a ser cristianos? Antes de la fundación nos escoge Dios para dos cosas, para que fueran, en primer lugar, ¿qué? Santos. Y segundo, sin mancha. Pero ahí se nos dice una frase muy importante al final del versículo. ¿Delante de quién? La primera de todas las bendiciones espirituales que Dios ha dado a los creyentes es que Dios les ha dado su presencia. Dios quiere que los cristianos estén delante de Él. ¿Perciben que es delante de Él? Delante de Él. Un día nosotros vamos a estar delante de Dios. Y para estar delante de Dios necesitamos ser santos y sin mancha. Y para ser santos y sin mancha, Dios nos tiene que escoger. Y para eso Dios provee a Jesucristo desde antes de la fundación del mundo. Así que desde antes de la fundación del mundo, Dios provee a Jesucristo. Y a través de Él nos escoge para santificarnos y quitarnos las manchas. Y una vez que estemos limpios, un día Dios nos va a presentar delante de Él. Imagínate que tú te acuerdas del lugar más hermoso que alguna vez has visitado. Cierra tus ojos un momento y acuérdate, ¿cuál es el lugar más bonito que tú visitaste jamás? Acuérdate. ¿Cuál es la persona más linda que tú alguna vez conociste? ¿Ya te acordaste? Ahora imagínate que ese lugar tan maravilloso que tú conociste, lleno de esplendor, de gloria, de belleza, tú quieres que lo conozcan los que amas, ¿sí o no? ¿Verdad? Porque fue algo impresionante. Yo no sé en qué pensaste tú, quizás fue una playa paradisiaca, un paisaje de un bosque, un lago congelado, un amanecer, yo no sé. Y tú dices, ¿cómo me gustaría que mis hijos vieran esto? Que mi esposa viera esto. Que mis padres vieran eso. Yo un día voy a traer a mis padres a este lugar para que vean. Ahora, imagínate, tú ya lo viste. Imagínate que encontraras una cosa que yo vi que me dejó impresionado. Una vez fui al Museo de Ciencia Natural que está ahí en Los Ángeles y tienen una galería de todas las piedras preciosas que existen y los minerales y todo eso. Yo veía y decía, ¡wow! Esto está tremendo, todo lo que hay debajo de la tierra. Tiene unos vidriotes así de gruesos, como que uno ya sabe, ¿verdad? Se le antoja ahí. Imagínate que tú piensas en ese lugar. Y luego tú dices, no, esto lo tiene que ver. Y tú piensas en alguien que amas. Entonces tú vas con esa persona y dices, yo quiero que veas esto. Y tú te das cuenta que esa persona que amas nació ciega. Está ciega. Aunque la lleves, ¿cómo lo ve? ¿Cómo le explicas? Ahora imagínate que eso que quieres, que tú viste, que es maravilloso para ti, multiplica su belleza por 1,000,000 de veces. 1,000,000 de veces más bello de lo que tú imaginaste. Pues Dios es más que eso. Dios es más que eso. Y Él quiere que un día tú puedas percibir de todo lo que existe es superado por su propia presencia. Y Él dice, yo te voy a escoger para que un día tú vengas delante de mí y cuando me mires, ni siquiera vas a poder tener aliento. Vas a decir, esto es inimaginable, la gloria de Dios. Porque el paisaje o la persona que tú imaginaste, lo creó Él. Y Él, te aseguro, que va a superar eso en muchísimo. Y dice Dios, yo te escogí a ti Arturo, para que un día tú estés delante de mí. Yo te escogí, Gabriel, a ti. Yo te escogí, Alex, yo te escogí, Esther, Marta, yo te escogí, José, yo te escogí a ti. Pero nadie puede estar en mi presencia sucio. Así que yo mismo también te voy a limpiar. Te voy a santificar, te voy a quitar las manchas. Y como la única forma que puedo hacer eso es yo mismo haciéndolo. Así que yo voy a proveer la vida de mi hijo para poderte limpiar a fin de que tú puedas estar un día conmigo y te voy a dejar apantallado, impresionado, con la boca, no digo abierta, caída hasta el suelo. La primera de todas las bendiciones espirituales que Dios ha provisto para los que están en Cristo es Él mismo. Estar delante de Él, su presencia, su persona. Dios es lo más exquisito y lo más maravilloso que jamás ni siquiera hemos imaginado que Él quiere darnos y nos se ha dado para que un día podamos estar delante de Él y por esa causa nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Habías pensado en eso? Cuando tú reflexionas en todo eso dices, no, la verdad es que sí, eso supera a que alguien me pague la renta este mes, o que me ayuden a cambiar la llanta de repuesto que se me ponchó, o que me concedan el préstamo. O sea, ¿se dan cuenta las cosas que a nosotros nos importan? Y Dios dice, no inventes, tengo algo muchísimo mejor para ti. ¡Soy yo! Es la primera bendición espiritual que Dios ha provisto para ti. Pablo quería que los efesios entendieran que Dios los ha escogido para estar delante de Él un día. ¿Habías pensado en eso? A ti te escogió Dios. Tú estás tan preocupado por tu estatus migratorio y tú dices, por favor, levanta tus ojos. Yo soy para ti. O por tus problemas matrimoniales, o por todo eso tiene su lugar en la vida. Pero Dios tiene algo más maravilloso de lo que jamás imaginamos. Bendición número 2 que Pablo menciona, versículo 4. En el versículo 4, nuestras Biblias, la Biblia de las Américas y la Biblia Reina Valera, dice, en amor, O sea, si se fijan, hay un punto y luego empieza en amor, es parte del siguiente versículo. Algunas otras Biblias dicen en el versículo 5 y otras desde el versículo 4 dice en amor. Pero esto empieza, dice, en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Bendición número 2. Dios nos adoptó para ser sus hijos. Dios nos adoptó, pero no solo nos adoptó, dice que nos predestinó. Pre significa antes, destinar significa darle un propósito, tomar la decisión desde antes, anticipadamente. Dios destinó a los escogidos que iban a ser no solamente personas que están delante de su presencia, porque tú puedes estar delante de la presencia de alguien, pero no tener una relación con esa persona, ¿cierto? Podríamos estar delante de Dios, y les digo, todos vamos a estar delante de Dios un día, el día del juicio. Imagínense lo que va a ser para los incrédulos que rechazaron a Jesucristo todo el tiempo, el día que estén delante de la majestad de Dios y decir, de lo que me perdí. Me dijeron y no hice caso. Preferí mi pecado, preferí mi religión, preferí mi tradición, preferí mis pensamientos que el Dios vivo y verdadero. Y ahora nomás lo voy a ver un segundo para que me juzgue y me mande a la eternidad sin Él. Pero Dios dice que no solamente a los que están en Él los va a presentar delante de Él, sino que los predestinó para ser adoptados, hijos suyos en amor. Bendición número 2, nos adoptó con amor. Somos hijos amados de Dios, hijos amados de Dios. ¿Cuántos tienen hijos? Levanten su mano. ¿Los aman? Escúchenme bien, porque yo sé que algunos de ustedes no tuvieron un buen padre. No es insulto, pero yo sé que algunos de ustedes no tuvieron una buena madre tampoco. Tuvieron padres casi tan malos como ustedes mismos, o tan buenos. Pero ahí les va la buena noticia. No importa si tú fuiste el fruto de una aventura, un hijo concebido, como dicen vulgarmente, ilegítimamente, o si fuiste hijo de una supuesta buena familia, ahí te va. Dios te predestinó, si tú estás en Cristo, para ser su hijo amado, en amor. Dice, empieza la frase, en amor, y termina según su beneplácito, según su cariño, su afecto. Eso significa beneplácito. Dios te escogió para ser su hijo, su hija. Cuando tu esposo te haga mala cara, cuando tu esposa se enoje contigo, cuando tus hijos te desprecien, cuando tus padres les dé el Alzheimer, Dios no permita, y se olviden de ti. Cuando tu pastor no te salude, cuando te pase algo así, pero tú recuerdas y dices, pero yo sé que hay alguien que a mí me ama. ¿Quién es ese? Mi Dios, es mi padre, Él me adoptó a mí. Mi esposa y yo tenemos 2 hijos engendrados. Así que no nos podemos quejar porque esos hijos nos tocaron. Pero no nos quejamos porque nos tocaron hijos muy maravillosos para nosotros. Así como lo son para usted. Pero cuando alguien adopta un hijo, no le toca, lo escoge. ¿Se da cuenta? Un hijo adoptivo es diferente, porque el hijo adoptivo, la palabra griega que se usa aquí para referirse a la adopción, se usa una palabra que tenía una connotación legal. Es decir, un hijo con todos los derechos de la ley. Con todos los derechos de la ley. Dios prefirió tenerte a ti que a otros. Y lo hizo lleno de cariño. La relación entre mi padre terrenal y yo no es muy buena. Y yo tratando de pensar, ¿cuál fue un momento donde yo sentí el amor de mi papá? Yo me acordé. En 1998 me tuvieron que hacer una cirugía en la cara, por eso estoy así de feo. Tuve un problema. Así que me tuvieron que operar. Aunque mi relación con mi papá no fue buena, no ha sido muy buena la mayor parte de mi vida, en ese tiempo que tuve que regresar del extranjero a Guadalajara, México, donde me operaron, mi papá estuvo allí conmigo en el hospital. Y yo me acuerdo que cuando yo desperté con todo ese dolorón que sentía, allí estaba mi papá. Y yo me sentí tan amado por mi papá. Nunca me dijo que me ama, nunca me decía, pero mi papá estuvo allí. En la noche, cuando sentía dolor, él le hablaba a la enfermera: hey, tiene dolor mi hijo, ayúdenle, alívienlo. Yo ya era casado. Y claro, mi esposa también estaba allí. Pero a veces ella salía y mi papá estuvo allí día y noche todos los días que estuve internado. Yo me sentí tan amado ese tiempo por mi papá. Y al recordar dije, de todos los momentos, ese es uno de los momentos donde yo más sentí el amor de mi papá. El amor de Dios por sus escogidos supera la experiencia de amor más grande que tú hayas tenido con tu padre o tu madre terrenal. Por mucho, Dios ama a sus hijos. Y Dios te escogió a ti. Te predestinó para ser adoptado hijo o hija de Dios. Nosotros andamos dando tropezones en nuestros matrimonios, en la crianza de nuestros hijos, en nuestras relaciones, porque decimos, oh, mi relación con mi papá me predispuso a ser así. Déjate de excusas. Dios te ama. Dios te ama. Dios te escogió para ser su hijo y su hija si estás en Cristo. Presten atención, qué importante es ese factor. Ahí dice claramente en el versículo 4, en el versículo 5, sus hijos para sí mediante Jesucristo. ¿Se dan cuenta la importancia de Jesucristo en este proceso de adopción espiritual de Dios? Si tú sigues batallando en la vida porque tu padre no te amó, tu madre, no tuviste mamá que te quisiera, Dios te predestinó para ser adoptada, adoptado, con amor, según su beneplácito, hijo suyo. Así como Dios dijo cuando Jesús se bautizó, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Observen las palabras de Dios el Padre hacia su hijo. Jesucristo se acaba de bautizar, no ha hecho ningún milagro, no es famoso, nadie lo conoce. Juan Bautista tuvo que decir, este es el Cordero de Dios. ¿Cuál? No veo. No, este. ¿Cuál ese? Sí, ese. No, ese es un carpintero, yo lo conozco, tú lo conoces. No, yo no. Este es el Cordero de Dios. Nadie sabía quién era Jesús y ya está Dios diciendo, este es mi hijo amado. Yo lo quiero mucho, no tiene que convertir el agua en vino, no tiene que hacer ningún milagro para que yo lo quiera. En él tengo mi complacencia. Así es la complacencia, así es el beneplácito de Dios sobre sus escogidos. No tienes que hacer nada, Dios te ama si estás en Jesucristo. Es un privilegio maravilloso. No tenemos que mendigar el afecto de la gente el resto de nuestra vida cuando entendemos estas cosas. ¿Me doy a entender? El amor de Dios nos llena y entonces empezamos a chorrearlo a los que nos rodean. En lugar de estar mendigando, tú no me amas. Ya tienes dos horas que no me dices que me amas. Y Dios ya está desde arriba volteando. Me la paso diciéndote diario, a mí no me haces caso. Desde antes de la fundación del mundo ya te estaba yo chuleando. Ay, van a ser mi hijo un día, vas a ser un guapote allá en la ciudad de Guadalajara. No, hombre, se va. Y tú dices, ay, pues, ¿cuáles lentes usas, Dios? Él nos ve con los ojos de Padre, según su beneplácito. Tercer bendición espiritual, versículo 6. Dice que Dios nos escogió para alabanza de la gloria de su gracia. Y luego dice, de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros. ¿Qué es lo que Dios ha impartido sobre nosotros? Según este versículo, ¿qué? Su gracia. La palabra gracia aquí aparece literalmente. Si hubiéramos leído este versículo como está en el original, hubiéramos leído que Dios nos favoreció con su gracia. Dios nos favoreció gratuitamente. Tercera bendición espiritual: Dios nos ha favorecido. Dios nos ha dado su favor. Dios nos favoreció. Así como cuando leemos en el relato de José, cuando se revela a sus hermanos que por 20 años no lo habían visto. Acuérdense que José tuvo muchos medios hermanos, para los que leen la historia ya la saben. Y de todos sus medios hermanos solo tuvo uno, Benjamín, su hermano menor, era hijo de su padre y de su madre, y no solo de su padre como todos los demás. Cuando José identifica a sus hermanos en Egipto después de 20 años de no verlo, manda a sus oficiales que sirvan un banquete. Pero a Benjamín, su hermano, le dio el lugar de honor en su mesa y le puso una porción, pero sobrada. ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál? ¿Qué? El brócoli. Ah, sí, te creo. Ah, el pozole. Imagínate que tú vas y a todos les sirven pozole en un platito así como de muestra de Costco, ¿no? Pozolito para José, pozolito para Areli. Y para Arturo, ¿qué? Y le sirven la olla. Oye, como que aquí algo anda raro, ¿no? Dices tú, ¿qué pasó? O sea, como que, ay, sí, cierto, me equivoqué. Y le traen otra olla todavía más. Dices, no, no me refería a eso. Y entonces tú empiezas a decir, oye, como que es su favorito. ¿Nunca te tocó ser el favorito de alguien? Yo le voy a confesar. A pesar de cómo soy, de guapo, o sea, de... A pesar de eso, yo me sentía el favorito de mi abuelita Tomasita, la mamá de mi papá. Yo tenía, ella tenía muchos nietos, mi papá y sus hermanos eran 9. Así que tenía muchos nietos, pero cuando yo llegaba ahí, ella decía, mi Luis Fernando, ay, ya llegó mi Luis Fernando. Me abrazaba a mi abuelita. Yo veía a mi tío, el menor, con mi papá es el mayor de 9 y el tío menor que yo tengo casi era de mi edad. Me veía con unos ojos de infierno diciendo, llegó este desdichado que me está robando el amor de mi madre. Y mi abuelita me quería. Yo sentía el favor de mi abuelita sobre mí. De esas veces que ya te vas y te dice, venga, mijo, y te metía la mano en el bolsillo y te soltaba un billete, una moneda, ¿no? Mi abuelita era pobre, vendía dulces en la puerta de su casa, abría la ventana y llegaban los niños, tocaban la puerta y compraban, pero yo estaba desde adentro. Abuelita, ¿me regala un mazapán? ¡Claro, mijo, agárralo! ¿Me regala un bolis, abuelita? Y ella hacía esas bolsitas de plástico de Kool-Aid, de sabores, la ponía en el congelador. Sí, agarre lo que quiera, mijo. Ah, yo me sentía favorecido. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que a los que están en Cristo, Dios ha derramado su favor inmerecido. ¿Por qué a mí no me dan el ascenso en mi trabajo? ¿Por qué a mí no me dan, me dijeron que la beca? Y siempre estamos mendigando los favores ajenos y tu padre te dice, ¿yo? Observen que en el versículo 6, en la Biblia de las Américas dice, ha impartido, Reina Valera dice, ¿cómo dice? ¿Qué más? El versículo 6. A ver, Francisco Huerta, léelo fuerte. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo hizo. Y aquí dice que ha impartido presente, pasado, futuro. Hizo. Pasado. Ha impartido. Es un hecho. Dios ya nos favoreció. Dios ya nos favoreció. Dios ya nos favoreció. La tercera bendición espiritual aquí que Pablo menciona es el favor que Dios ya nos dio. El favor. Se siente feo cuando alguien tiene un favorito, ¿no? Pues los que están en Cristo son favorecidos por Dios. Seguro que el diablo le ha de estar dando gastritis de coraje cuando voltea y te ve a ti y dice, desdichada. A mí me castigó y a ti, por algo te tiene tanto coraje el demonio. Porque los que, ahí dice claramente, una vez más dice, que gratuitamente impartido sobre nosotros en el amado. ¿Quién es el amado? Jesucristo. Solo he mencionado 3 de las 8 que hay aquí. Y por cuestión de tiempo, me voy a ir deteniendo aquí. Algunos me ven con cara de, sígale, sígale. ¿Saben por qué? Porque ya están empezando a comprender. El poder comprender las bendiciones espirituales sobre nosotros es algo que cambia nuestra manera de ver la vida. Y que al entenderlo dices, ¿por qué siempre estoy con la cabeza gacha? ¿Por qué siempre estoy desanimado? Porque no entendemos nuestra posición en Cristo. Voy a hacer una pausa allí y las otras 5 las vamos a dejar para la próxima entrega. Solamente quiero terminar por ahora haciendo una triple reflexión. En primer lugar, como ustedes pudieron observar, a modo de conclusión, en primer lugar, ver las bendiciones espirituales a nosotros, en primer lugar, nos hace entender la grandeza de Cristo. La grandeza de Cristo es en Cristo, por medio de Jesucristo, y gracias a Él que nosotros tenemos acceso a todas estas bendiciones espirituales. Segunda reflexión. Uno de los propósitos que Pablo tiene en mente al escribir esta carta es que los cristianos de Éfeso ya no fueran niños. Y para no ser niño, para no ser arrastrado como una ola por todo viento de doctrina, tienes que conocer la sana enseñanza, la verdad, las verdades espirituales. Por eso es tan importante conocer la doctrina cristiana. Y por eso los apóstoles invertían capítulo tras capítulo para hablar de la vida espiritual y luego de las cosas prácticas. ¿Me doy a entender? Hay que conocer la doctrina cristiana. Porque queremos madurar, no queremos ser niños fluctuantes todo el tiempo. ¿Me doy a entender? Y tercera reflexión, a modo de conclusión. Ya dije, qué importante es la grandeza de Cristo y estar en Él. Segundo, queremos crecer en la madurez espiritual, no quedarnos como niños. Y tercero y último, Dios quiere, al final de todo, que nosotros aprendamos a fincar, fundamentar, enraizar nuestra felicidad en la vida, no en las cosas temporales y superficiales, sino en las verdades espirituales. Cuando yo entiendo la verdad y la creo y yo sé quién soy en Cristo y todo lo que mi Padre tiene para mí, yo voy a ser feliz por las razones correctas. Mi felicidad no va a depender de las variables de las circunstancias políticas, educativas, financieras. Aunque le pase lo peor al cristiano en su vida, aunque lo divorcie su pareja, aunque sus hijos lo rechacen, aunque pierda su trabajo, aunque lo deporten, no sé qué es lo peor que tú puedas concebir. Dios ha dado promesas y bendiciones espirituales a sus escogidos. Y con esas, ¿quién lo mueve? ¿Quién lo tumba? ¿Quién lo desalienta de manera definitiva? ¿Me doy a entender? Claro, no negamos la realidad, claro que nos entristecemos. Pero eso no nos abate, no nos deja en la lona emocional, porque nuestra fortaleza está en nuestra identidad en Cristo y en todas las promesas que nuestro Dios tiene para nosotros. Por eso termino con esta pregunta. ¿Estás en Cristo de verdad? ¿Estás en Cristo ya? Si tú de verdad estás en Jesucristo, si has nacido de nuevo, si tú ya tienes tu fe en Él, te has convertido a Jesucristo, entonces yo te animo a que pases más tiempo meditando en la Escritura, descubriendo tus promesas que Dios tiene para ti. Tú no necesitas que un pastor te diga tus promesas. Tu Dios las tiene para ti en el libro sagrado. Busca a Dios cada día, lee la Biblia, estúdiala. Léela creyendo que esas palabras son para ti. Son tuyas, ahí están. Es un cofre de promesas dispuestas para ti. Ábrelo, saca las joyas, ponte el anillo de gala, el collar de turquesa espiritual, todo lo que Dios ha provisto para embellecer tu existencia. Conócelo. Tienes que asegurarte que ya estás en Cristo y entonces empezar a profundizar en su palabra. El Rey ha vencido y me ha escondido victorioso. Es Él, en sus brazos preciosos que sanaron, que salvaron mi vida para siempre. Hoy tengo paz contigo. Me llamaste tu hija, tu amiga, Jesús. Y hoy nada me separa de tu amor. Nada me separa.